La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde para viajar por las noticias del mundo. Como siempre, los saluda frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos está Samuel Romero y Jeffrey Evariste, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy es jueves en Venezuela, jueves de la Gran Misión Vivienda, jueves 21 de agosto. Pero nuestro programa, además de hacer un contacto dentro de poco en el estado Vargas, donde está el gobernador de esa entidad, Jorge García Carneiro, justamente nosotros vamos a hacer un recorrido también que va a iniciar en Venezuela. Se han anunciado nuevas medidas de la Superintendencia de Precios Justos. El nuevo superintendente Andrés Eloy Méndez también, pues obviamente, ha estado anunciando nuevas medidas que se van a tomar para acabar con el contrabando interno y así poderle dar el buen vivir a la población, como lo ha hecho el gobierno bolivariano. Luego vamos a irnos hasta Panamá porque hay una remoción de la Contralora que ha sido polémica en ese país y vamos a estar analizando por qué se ha dado esta remoción y qué es lo que se está alegando. Y por último nos vamos a ir hasta Venezuela nuevamente porque ya está disponible una colección de discursos del comandante Hugo Chávez en formato PDF y ustedes van a poder descargarlas y vamos a hablar sobre eso y qué es lo que pueden hacer, cómo la pueden descargar, dónde se puede conseguir y si ustedes puedan tener los discursos del comandante Hugo Chávez a la mano. Como siempre, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. Allí está Yelixa para contestar y recibir todas las recomendaciones que ustedes quieran, las participaciones, también que nos soliciten canciones y nosotros con gusto los vamos a complacer acá en el Tren de la Tarde para que pasen una tarde de información y buena música. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Allí nos pueden escribir, compartir con nosotros, también hacernos solicitudes, comentarios sobre las informaciones. Con gusto vamos a estarlos leyendo al aire, pero ponemos a su disposición también nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y .info.be. Allí pueden revisar ampliadas todas las informaciones que minuto a minuto nosotros les estamos dando a través de la Radio del Sur. Bueno, como siempre, nos vamos con la primera canción el día de hoy. Esto es para complacer ya a la primera persona, a la compañera María de Los Ángeles de la página web de la Radio del Sur. Nos pidió que pusiéramos Jaguares, Píntame. Rescátame. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que virólogos rusos están participando en el desarrollo de una nueva vacuna contra el ébola. Especialistas rusos se dirigen a Guinea, donde tienen previsto ayudar a los médicos locales en la lucha contra el virus del ébola. Junto a sus colegas internacionales, estos virólogos rusos esperan desarrollar en el futuro próximo una nueva vacuna para combatir el ébola, cuyo último brote ha cobrado hasta el momento en la vida unas 1.350 personas. De acuerdo con la solicitud de la República de Guinea, esta noche los mejores virólogos de Rusia se dirigirán al país para ayudar en los trabajos contra la propagación del virus del ébola. Ojalá esta vacuna no se convierta en un hecho de comercialización, como todo lo que hacen en el mundo cuando sale un virus y crean una vacuna, es para que los grandes empresas productoras de fármacos se enriquezcan y no para ayudar al pueblo. Ojalá sea una vacuna que se le dé de forma gratuita a toda la población que se encuentre en peligro de contraer ébola. Y en Rusia también están iniciando las inspecciones masivas en los restaurantes de McDonald's. El servicio sanitario ruso empezó esta serie de inspecciones en diversos restaurantes de la cadena de comida rápida McDonald's en la provincia de Moscú, así como en otras regiones del país. En particular, la inspección no programada de los establecimientos de la cadena se llevará a cabo en Urales, en Tarstán y en la provincia de Krasnodar. Las autoridades rusas anunciaron el día de ayer el cierre temporal de 3 restaurantes de esta cadena de comida rápida en Moscú, después de que revelaran numerosos casos de violación de la legislación sanitaria rusa. No solamente legislación sanitaria deben estar violando la gente de McDonald's, también la comida es dañina para el organismo, genera colesterol alto, problemas cardíacos, insuficiencias en el cuerpo de diferentes formas, y además es una de las empresas que financia la invasión israelí también en la Franja de Gaza y aporta dinero para la masacre que se está dando contra el pueblo palestino. Así que debería de cerrarse en todo el mundo. Y en Japón las inundaciones están dejando ya más de 40 muertos. Las autoridades niponas elevaron hoy a 26 el número de personas desaparecidas por las lluvias torrenciales que se produjeron el día miércoles en la ciudad de Hiroshima, mientras el número de fallecidos está por encima de los 40. Las operaciones de rescate continúan en la zona cuando se han cumplido cerca de 2 días desde que se produjeron las históricas precipitaciones que causaron inundaciones y violentos desplazamientos de tierra. Durante la madrugada del martes y el miércoles en la localidad de Hiroshima cayeron solo 3 horas, unos 200 milímetros de agua, el equivalente a lo que se recoge normalmente en todo un mes de agosto en esta región montañosa. Las autoridades han recibido 19 notificaciones de personas desaparecidas durante la jornada y pues han elevado la cifra total de desaparecidos a 26. En estos momentos, unos 2.500 efectivos de la policía, bomberos y las fuerzas de autodefensa, que es el ejército en Japón, participan en las operaciones de rescate, centradas sobre todo en la búsqueda de personas arrastradas por la subida de ríos y canales y desplazamiento de tierra o flujo de lodo. Entre las 40 víctimas mortales que por ahora ha dejado esta catástrofe hay 3 niños de 2, 3 y 11 años, además de uno de los bomberos que participaba en las labores de rescate que se estaban dando en Japón. Las lluvias también provocan la destrucción total de 46 viviendas e inundaciones en otras 139. Ojalá pronto se solucione esta situación. El tema del cambio climático tiene que ser evaluado. Debemos tomar conciencia. Unos países sufren sequía, otros están sufriendo inundaciones. Ese es el problema del cambio climático y lo que nosotros como ciudadanos estamos haciendo a nuestra naturaleza. Estamos dañando la naturaleza, cambiando los ciclos climáticos y eso nos está afectando. Por eso debemos tomar más conciencia y que esperemos que pronto pase esta tragedia que se está dando en Japón. Y nos vamos hasta Ecuador porque este país va a participar en las jornadas interamericanas electorales en México. Ecuador va a participar en la 5ª jornada interamericana electoral, que es auspiciada por la Organización de Estados Americanos, que se desarrollará en México el próximo 22 de septiembre. Según pues lo decía el Consejo Nacional Electoral de ese país, el evento va a reunir a funcionarios de órganos electorales de América para intercambiar información con expertos y también contrapartes sobre temas como la relación entre los entes electorales, los partidos políticos y los medios de comunicación. También se prioriza en esta reunión el desarrollo de proyectos a través de los cuales los representantes de las autoridades electorales puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el entrenamiento. Y también las jornadas son organizadas por la Secretaría de Asuntos Públicos de la Organización de los Estados Americanos a través de su Departamento para la Cooperación, Observación Electoral y conjuntamente con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral junto al Instituto Federal Electoral de México. Importante estos procesos de integración porque así logran unificarse los criterios electorales en América y poder más avanzar con las experiencias de un país o de otro. Por eso, pues estas reuniones electorales son bastante importantes. Y el presidente de Francia, Hollande, admite que pues armó Francia, su país, grupos opositores en Siria. El presidente de Francia, François Hollande, ha revelado el día miércoles en el diario Le Monde que su gobierno armó a la oposición siria con el objetivo de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Además, también lamentó que la comunidad internacional no haya sumado sus mayores esfuerzos para evitar la creciente violencia que ha vivido la población siria tras los continuos enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados opositores por al gobierno de Bashar al-Assad. Qué descaro el de François Hollande que venga a decir que lamenta que la comunidad internacional no se haya sumado a combatir la violencia cuando declara que Francia ha financiado grupos opositores para que generen esa violencia y derroquen el gobierno del presidente Bashar al-Assad. De verdad, cada día más se caen las caretas en los gobiernos imperiales del mundo. Y nos vamos hasta Argentina. Pues no exactamente Argentina, más Estados Unidos que Argentina. El juez Griesa, quien ha generado esta sentencia en contra de Argentina por el tema de los fondos buitre, convocó una nueva audiencia. La citación llegó tras el envío del Congreso del proyecto de ley que viabiliza el pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina. Tomás Griesa convocó el día de hoy a una nueva audiencia pública en el marco del litigio iniciado por los fondos buitre contra la Argentina y el encuentro está previsto que sea aproximadamente a las 3 de la tarde hora local de Estados Unidos. Esta citación llega tras el envío pues del proyecto que envió Argentina al Congreso para pagar la deuda pública de la República Argentina. Este proyecto, además anunciado el día martes por la presidenta Cristina Fernández, contempla la creación de instrumentos legales para el cobro de los servicios de totalidad de los tenedores de bonos y de aquellos que no ingresaron en los canjes implementados en el 2015 y en el 2010. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con esta audiencia y qué dice nuevamente el juez Griesa. Y finalizamos el dato noticioso con esta noticia. El primer ministro de Luxemburgo se casa con su novio de siempre. El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha anunciado que pronto va a tomar ventaja de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo de su país después de que su pareja, de hecho, le ha propuesto matrimonio. Bettel y su prometido han estado unidos mediante asociación civil desde el mes de marzo del año 2010. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado en Luxemburgo en junio de este año y bajo su mandato como líder de gobierno. Sin embargo, es solo ahora que la pareja está interesada en hacer uso de la ley. Pues bien, así es, los gobiernos del mundo abriéndose hacia todas las comunidades. Dato noticioso. Dato noticioso. Finalizado el dato noticioso en el tren de la tarde, cambiamos de vía rápidamente porque nos vamos hasta el estado Vargas. Hoy es jueves de vivienda en Venezuela. La gran misión Vivienda Venezuela entrega 512 viviendas en el sector de Urimare, en esa entidad. Escuchemos al gobernador Jorge García Carneiro, está dando declaraciones. Vamos a escuchar lo que dice. Aquí está la familia. Nos sentimos orgullosos porque si hablamos de país igualitario, Venezuela es el país más igualitario que tiene Sudamérica completa. Porque en verdad así lo sentimos. Nosotros somos uno solo, somos como familia, todos somos iguales. Por eso quiero decirles, de estas 37 hectáreas, nosotros podemos decirle que en todo el estado Vargas estamos entregando 15.061 viviendas. 15.061 viviendas. Así que es para uno sentirse contento, alegre, feliz, porque durante tantos años, más de 60 años, no se construía vivienda en el estado. Así que merece un fuerte aplauso. Sí. ¿Vamos a decir algo a la familia? Y yo quisiera, si la familia puede darle un saludo al presidente Nicolás Maduro y a toda Venezuela. ¿Cómo se siente la familia Bolívar? Bueno, ante todo, un saludo para el presidente, agradeciéndole por continuar con el legado de nuestro presidente Hugo Chávez. Y felices, un sueño que se hace realidad, es algo que necesitábamos y que gracias a Dios y a la revolución tenemos hoy en día. Por aquí le vamos a pasar a Ibrahim, el jefe de la familia. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por esa vivienda muy bonita y se lo agradece la familia Bolívar porque nos hacía bastante falta. Muchas gracias, presidente. Aplauso, pues. Bueno, sí. Una de las cosas más hermosas es la cantidad de niños. Estamos en este momento, son 2.560 niños que vienen a estos espacios y con la suerte de que tenemos instalaciones deportivas, canchas, simoncitos, escuelas primarias, secundarias, CDI, centro de diagnósticos y rehabilitación. Así que, bueno, yo creo que estamos dando uno de los pasos más importantes, cada día más alegre, porque el comandante, por supuesto, el comandante Nicolás Maduro, como bien sabemos todos, la guerra que hay contra el contrabando, sobre todo contrabando de combustible, contrabando de alimentación, de todos los alimentos, la cesta básica. Por eso, cuando ustedes oigan en los supermercados, como siempre normalmente existe, personas que dicen hay escasez del arroz, o escasez del azúcar, o escasez de ustedes, a veces los quieren llevar a pensar que son por malas políticas del gobierno. Y el gobierno ha hecho todo lo que ha sido posible para que a ustedes les llegue toda la cesta básica completa. Por eso, mantenga siempre la fe, la esperanza en un gobierno que ha querido, por encima de todo, demostrar que está cada día más al lado de su pueblo y más de la gente pobre que durante muchísimos años estuvo abandonada. Bien, escuchábamos parte de las declaraciones de Jorge García Carneiro, el gobernador del estado Vargas, en la entrega de viviendas que se hace en el sector Urimare, 512 viviendas hoy jueves de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un logro del gobierno bolivariano implementado por el presidente Hugo Chávez que se termina de concretar y se sigue trabajando para seguirle dando vivienda digna a todos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros tenemos que irnos a la pausa, pero si usted quiere saber las leyes más absurdas del mundo, si quiere escuchar el refraneando, si quiere saber cuáles son las efemérides de hoy, tiene que quedarse en sintonía de la Radio del Sur y del Tren de la Tarde. Además, si quiere escuchar buena música y también que lo complazcamos con algún tema, con gusto nosotros vamos a ponérselos acá en el Tren de la Tarde. Solo tiene que hacer esto: llamarnos a través del 994-0660, que es el teléfono de la Radio del Sur, o también tienen que escribirnos a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, y al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Tenemos por allí a las personas que nos llamen, les vamos a regalar también un CD interactivo hecho en la Radio del Sur que conmemora el primer aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. Ya ayer se llevaron dos, los compañeros, la señora María Josefina Ponte y el señor Rafael León. Un saludo para ellos, que también deben estar en sintonía de la Radio del Sur. Ayer dos CDs se fueron ya, hoy tenemos más para ustedes. Llámenos. Las personas que nos llamen se llevan ese CD y lo pueden venir a buscar acá con nosotros. Nos vamos con una canción que la solicitó el señor Ispat Mokun y nos pidió que la colocáramos. Jarabe de Palo, Bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va.

Segundo, yo creo que aquí la guarimba fracasó en todo el país y donde la ponga va a seguir fracasando. Nosotros vamos a seguir trabajando, dando la cara. ¿Y cómo se derrotan las guarimbas? Con esto, con trabajo. Y el mejor ejemplo es de esto, la disposición y la motivación que hay en esas líneas de producción aquí en Sidor. Nosotros, yo he quedado sorprendido por, bueno, porque aquí hay vergüenza, aquí hay moral, ¿no? Yo creo que de aquí en adelante Sidor, como lo dije, no se va a parar más nunca y yo creo que ese es el mensaje que nos da y que nos manda el presidente Nicolás Maduro. Yo escuchaba por ahí a un burgués de esto acostumbrado, ¿no?, a manejar y a esclavizar al obrero y decía que las empresas del Estado deberían ser manejadas por burgueses. Eso lo dijo a Roy, el presidente Fedegámara. Yo le hago una pregunta a los trabajadores de Sidor. ¿Ustedes creen que el frente de Sidor esté un burgués o esté un bolivariano, un revolucionario? O sea, ahí es donde está precisamente la motivación de este trabajo, ¿no? Yo creo que de aquí en adelante Sidor debe ser una punta de lanza en la industria y en el beneficio para todos los venezolanos. Una revolución de derechos y justicia. Revelado. Hola, te habla Chavije González Marcó para invitarte a que me acompañes a revelar las noticias invisibilizadas por las grandes cadenas informativas. Revelados, de lunes a jueves desde las 11 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Gracias. Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y ya que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino. Marcas en mi corazón. Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Y por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y aunque todo parece normal, sigue tu propio camino. Campeones de Sergio, Ahí escuchábamos a Joe Vasconcelos desde Chile con esa canción que se llama Huellas, en complacencia a la señora Chenier Marchand de la página web, que la pidió allí, estaba bailando y todo el día de hoy. Más temprano estaba bailando también con Tambor Urbano. No, Tambor Urbano no, ¿sí? No, más Grupo Madera, vale, mírame a mí. América, me vas a matar, pero no importa. Me dice, yo te quiero igual. La gente de Grupo Madera, Chenier Marchand. Ahí están peleando conmigo por lo de Tambor Urbano, ¿verdad? No importa, está bien, yo los quiero igual a todos. Son las 2:38 minutos, nosotros vamos a la primera estación del tren de la tarde. Nos vamos directamente hasta la Casa Amarilla, la Cancillería en Venezuela, porque allá se encuentra nuestro compañero Carlos González Mariche. Hoy se reúnen en Venezuela los ministros de Cultura y las ministras de la CELAC, de la Comunidad Latinoamericana de Estados Caribeños, porque justamente también estuvieron reunidos los del ALBA, que dieron ya una declaración conjunta, pero hoy pues hay esta nueva reunión y se espera que en próximas horas se dé también esta declaración conjunta, pero dejemos que sea nuestro compañero Carlos González Mariche que nos cuente cómo se desarrolla esta actividad. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. En efecto, aquí estamos a la espera. Ya se dio una primera parte de lo que fue la reunión. En estos momentos los ministros y las ministras están en un momento, digamos, de break, una pausa para almorzar, igual que el personal aquí de la Cancillería. En efecto, en horas de la mañana, bien temprano, 9 de la mañana, ya estaba arribando acá a la Casa Amarilla el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, acompañado de los distintos ministros y ministras que han asistido a esta importante reunión. Es importante aclarar que no están exactamente todos los ministros y ministras de la CELAC, de todos los ministros de Cultura, pero sí hay representantes de todos los países que forman este conjunto de tan importante valor para la región. Importante destacar que las palabras de apertura, Fidel Barbarito, por supuesto, como anfitrión, tuvo la orden de abrir, pues dio la bienvenida, un agradecimiento importante a todos por estar aquí presentes, siguió la línea de lo que fue el comunicado del ALBA, calificó este encuentro como de un encuentro histórico, agradeció la presencia y resaltó lo que es la importancia de la cultura como una herramienta de integración de la región, como una herramienta para erradicar, sobre todo se enfocó en una palabra específica, la pobreza. Ese es el enfoque, si bien desde lo que había nacido en el mes de enero por orden de los presidentes de la CELAC como una reunión para tratar lo que sería el punto principal en esta ocasión, que es la preservación y protección de los bienes culturales, materiales e inmateriales de la región y de todos estos países miembros de la CELAC. Barbarito añadió este punto y Venezuela añade este punto de la erradicación de la pobreza a través de la cultura, cómo la cultura puede fungir como un arma para sacar de este flagelo a todavía la gente que queda en este estado en la región. Importante también y muy sentidas palabras de la ministra de Costa Rica, se trata de la señora Elizabeth Fonseca, que habló y hizo un agradecimiento muy especial a Venezuela por ser la precursora, por ser la que da el paso al frente siempre en las labores de integración entre los países. Ella ha mencionado que se ha dado cuenta con mucha alegría en todas las reuniones bilaterales que ha sostenido con los países miembros de la CELAC, que hay una, sin quererlo, como sin coordinarlo, se empieza a generar una misma línea en cuanto, sobre todo la palabra clave, en el caso de ella, la integración de los pueblos y la cultura ha sido el tema entre estos, por supuesto, ministros como les atañe. Ella ha resaltado que lo de Venezuela no es nuevo, que viene desde Simón Bolívar, desde que Simón Bolívar soñó a la patria grande, viene Venezuela como puntal de la integración latinoamericana para crear un bloque fuerte, un bloque unido que pueda combatir juntos todos los problemas que se le presenten. Esa ha sido la tónica. Luego de las palabras de apertura procedieron a cerrar las puertas, entraron a sesionar en privado los distintos funcionarios y representantes de los países que están aquí y ellos van a, como les decíamos, a tratar esos dos puntos principales, lo que es la protección y preservación de los bienes culturales, materiales e inmateriales de la región y cómo usar la cultura como herramienta de integración y de erradicación de la pobreza. Y el acto de recepción también muy bonito, muy acorde a lo que está en estos días en boga a nivel cultural con el centenario del alma llanera. con esas festividades, y esto ha traído que hoy haya habido un espectáculo de música llanera, arpa, cuatro y maracas, con bailadores que animaron durante alrededor de media hora, 45 minutos, a los asistentes aquí. Carlos, ¿la declaración conjunta se espera a final del día o para mañana? Se espera que sea para el final del día de hoy. Ahí, Barbarito, en sus palabras, también dio la agenda y desmenuzó lo que iba a ser el trabajo en la jornada de hoy. Solo se estará el día de hoy. Después de esta pausa que están haciendo, donde hubo una primera reunión, es donde realmente en la primera parte se esperaba que fuera la cuestión de propuestas. Se manejan las propuestas, que cada quien leyera los documentos que traían los compañeros, que analizaran, y luego se va, de esta pausa se va a debatir. Se espera que se incorpore a esta segunda etapa el ministro del Poder Popular para la Educación en Venezuela, Héctor Rodríguez, y luego de que sesionen ellos es que se espera una declaración conjunta para la tarde de hoy. Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a estar muy pendientes de seguir conversando contigo. Nuestro compañero Carlos González Mariche, desde la Cancillería en Venezuela, la Casa Amarilla, se reúnen los ministros y ministras de la Cultura de la CELAC, justamente debatiendo el tema de lo que es las declaratorias de patrimonios inmateriales de nuestros ancestros, además, y de todo lo que son nuestras raíces culturales. Nosotros a las 2 y 44 minutos queríamos comentarles que hoy es 21 de agosto y en Perú, el día de hoy, o un día como hoy, se celebra el Día de los Bodegueros. ¿Sí? Como lo escuchan, los bodegueros ya tienen su día. Y es que gracias a la Asociación Pro Día del Bodeguero, el 21 de agosto, se conoce como el día que se celebra este importante reconocimiento al arduo trabajo que esta gran fuerza de ventas realiza día a día en ese país. Esta iniciativa ya cuenta con importantes auspiciadores, entre los cuales se encuentra Bacus, que es además una marca de bebidas alcohólicas, y también otras empresas privadas dentro de Perú que apoyan y hacen la celebración del Día del Bodeguero. Reino Peirano, quien es el vocero de la asociación, afirma que las bodegas son una importante fuerza de ventas y por eso merecen ser reconocidas con su labor, esfuerzo y emprendimiento. Ellos además también se preocupan por satisfacer al cliente, nuestros compromisos, fijar buenos precios, atender además las necesidades de cada uno, y por eso se celebra en ese país el Día del Bodeguero. En Perú, desde acá, desde la Radio del Sur, nosotros enviamos las felicitaciones a todos los bodegueros y las bodegueras en su día. Antes de irme, yo quería colocarles hoy el refraneando, que dice lo siguiente: la soga revienta por lo más delgado. Refraneando. Refraneando. La soga revienta por lo más delgado. Señala injusticia, rompe por la parte más débil, como el más tonto paga aquello de que otro es culpable. El más tonto paga el plato. Refraneando. Refraneando. 2.45 minutos, a punto de irnos a la pausa, les comentamos que también hoy, en otra de las efemérides, es que el 21 de agosto de 1891 en Chile se celebra la Batalla de Concón, penúltima acción de la Guerra Civil de 1891 y el primer enfrentamiento de las fuerzas revolucionarias encabezadas por el coronel Estanislao del Canto. El ejército congresista, desembarcando dos días antes en la Bahía de Quintero, avanzó hacia el puerto de Valparaíso, vital para la estrategia defensiva del gobierno. Y pues así se dio la batalla del Concón en Chile. Hoy, 21 de agosto, se conmemora esta fecha patria en ese país. 2.46 minutos, nos vamos. ¿Qué es eso que suena? Nubi en la calle, el señor Quique de la página web. Ahí está, la tiene. Esa canción también la pidió. Lo que dice es: ¿qué te pasa a ti? Nos dice Nubi en la calle. Al regreso tenemos mucha más información en el Tren de la Tarde. ¿Qué te pasa a ti? Qué difícil contigo es convivir. Deja de pensar que el reggae es competir. No haces otra cosa que no sea mentir. No sé qué te pasa a ti. Los años han pasado y tú sigues ahí pidiéndome respeto y no me respetas a mí. Pongo ya llegan ya mam, te lo vienen a decir. Yo hablo de respeto, no de competición, cumpliendo la misión que es el reggae de unificar con la palabra de su majestad imperial. Si la CIA, al parecer tú no lo has entendido. No sé qué propósito tienes conmigo. Dios me ha puesto en este camino

Bueno, déjenme decirles que el día de hoy inspeccionamos macro la Yaguara y apenas están funcionando el 30% de las colas, el 30% de las cajas y la gente en las colas. Por tal razón hemos decidido multar esta tienda con un máximo de 200.000 unidades tributarias porque está en reincidencia, atentando contra el derecho del pueblo a tener que pasar 4 y 5 horas en la cola pagando penitencia sin ningún tipo de necesidad. Estamos con esto cumpliendo una instrucción del presidente Nicolás Maduro y meter por el carril, meter en cintura a todos los supermercados públicos y privados para que atiendan al pueblo debidamente. Cambiemos de tema porque los presidentes de China y Mongolia decidieron elevar el nivel de al nivel de asociación estratégica integral las relaciones bilaterales establecidas hace 65 años. Ambos presidentes suscribieron una declaración conjunta para dejar sellado ese pacto en el día inicial de la estancia en Mongolia de Xi Jinping, primer jefe de Estado chino, que visita esa nación fronteriza en 11 años. Según el programa, el mandatario chino se entrevistará además con una serie de dirigentes mongoles y este viernes pronunciará un discurso ante el parlamento local. Nosotros ahora nos vamos a enlazar con el ministro de la Salud, Francisco Armada, desde el estado de Aragua. Vamos a escuchar. Los misioneros, médicas, médicos, cooperantes en el área deportiva, en el área cultural, y va a servir de base para todas las otras misiones, misión identidad, misión mercal, en fin, para todas las misiones e integradas en una sola acción de combate contra la pobreza extrema. Justamente en este acto de inauguración hemos tenido la oportunidad de apreciar distintos servicios. Por supuesto, hemos mirado con particular atención a los servicios de salud. Esta base de misiones cuenta con un consultorio popular que tiene dos ambientes. Ya se han estado diagnosticando y estableciendo las necesidades en materia de salud, las necesidades de algunas personas que requieren intervenciones quirúrgicas, personas con discapacidad a través de la misión José Gregorio Hernández, en fin, todo un censo de la comunidad con un médico permanente que va a estar aquí, no solamente prestando los servicios todos los días, sino viviendo en esta misma comunidad. Pero vamos a permitirle al dueño de la casa, al gobernador, que nos muestre y comparta con nosotros estas instalaciones tan maravillosas que se han hecho en un esfuerzo liderado desde la gobernación, pero que involucra a todas las entidades en esta visión de un solo gobierno. Bueno, saludos, querido ministro Francisco Armada. Saludamos a toda la comunidad de Valle Lindo, municipio Zamora, que está aquí alrededor de esta base de misiones que hoy estamos inaugurando, la primera de 13 bases de misiones del Estado Bolivariano de Aragua. Queremos aprovechar para saludar también desde este municipio a nuestro presidente Nicolás Maduro y a todo su equipo de gobierno por ese gran esfuerzo. Esta base de misiones, o mejor dicho, la política de base de misiones, constituye una segunda ofensiva para lograr romper el piso y llegar a los nichos que todavía nos quedan de pobreza extrema. Bien, era la inauguración de una base de misiones, atención integral en Valle Lindo, Estado de Aragua, donde están participando el ministro de Salud, Francisco Armada, y el gobernador de la entidad, Tarek El Aissami. Es parte de lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros de esta manera culminamos el presente avance informativo. Los invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Pasen todos y todas muy buenas tardes. Avance de noticias, Voces del Sur. Verdades históricas. La hipocresía de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los señores de la Sociedad Interamericana de Prensa hablan de centenares de acciones represivas contra periodistas. Algunas editoriales de medios escritos de la derecha de Venezuela no lo señalan específicamente, pero es de suponer que allí está la agresión del gobierno de Venezuela contra el ex dueño de Globovisión, caso particular del señor Guillermo Zuluaga. Un caso de contrabando de vehículos, un delito común reconocido por el propio imputado cuando señaló que él podría ser quien infringiera la ley, pero daba trabajo. ¡Qué cinismo! ¿No les parece? Asimismo, mínimo debe aparecer dentro de esas agresiones el caso del periodista acusado en el estado Táchira por estafa, Gustavo Azócar. Y seguramente deben incluir algún periodista que le picó un zancudo y le transmitió el dengue o la gripe H1N1. También es muy probable que esto forme parte de las agresiones del gobierno de Venezuela contra la prensa libre, representada por canales amarillistas y periódicos devenidos en meros pasquines de propaganda, como el caso del Nacional, el Universal y otros que sencillamente no valen la pena nombrar. La hipocresía de la Sociedad Interamericana de Prensa. Verdades históricas. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Solidaridad con Palestina. Los pueblos del mundo contra esta masacre. Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua. Sensibilizar, concientizar, informar sobre la situación de Palestina, sobre el ataque criminal, especialmente contra los niños, contra las niñas, contra las mujeres que ha desarrollado el Estado de Israel, sus fuerzas militares, contra un pueblo inerme frente a una superioridad militar desproporcionada que está siendo usada de manera indiscriminada. Venimos al Estado en Anzoátegui, donde hay una importante comunidad árabe, especialmente sirio-libanesa, pero también palestina, a ratificar lo que es el compromiso de la política exterior del gobierno bolivariano y chavista del presidente Nicolás Maduro. Solidaridad con Palestina. Los pueblos del mundo contra esta masacre. Salsa Buena, programa que difunde la movida salsera con sus cantantes desde sus inicios hasta lo último en el género. Salsa Buena, todos los sábados a partir de las 8 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. La sangre de nuestros mártires corre por el mundo. La norte, my people. La norte, you know. ¡Proclam! Tierra regada con sudor del opresor que mi gente maltrataba. Sigo los pasos con fervor. La juventud que lucha es revolucionaria. ¡Revolución! Tierra regada con sudor del opresor que mi gente maltrataba. Sigo los pasos con fervor. La juventud que lucha es revolucionaria. Todos entienden los pueblos. La injusticia ya no ama. Escucho la voz de tu líder con garganta desgarrada. Veo el campesino alzado en sus tierras trabajadas. Igualdad sigue mi revolución y de mi pueblo la que manda. Damos mano arriba que mi pueblo se levante, se levante, se levante. Vamos Venezuela, está mi gente y no descansa. Se levanta, se levanta, se levanta mi gueto con garra y valor. Ocho estrellas marcadas en el corazón. Tricolores mi bandera que es mi vida y pasión. Aquí son los pro Venezuela que es la revolución. Maquinaria roja que no pare el POWA. Un imperialismo que you feel my POWA. Este es el momento revolution POWA. Que you feel that red red POWA. Maquinaria roja que no pare el POWA. Un imperialismo que you feel my POWA. Este es el momento revolution POWA. In that moment you see. Tierra regada con sudor del opresor que mi gente maltrataba. Sigo los pasos con fervor. La juventud que lucha es revolucionaria. Tierra regada con sudor del opresor que mi gente maltrataba. Revolution. Sigo los pasos con fervor. La juventud que lucha es revolucionaria. El Che sigue vivo. Zapata no ha muerto. De verdad. De Bolívar verdad. Camina. En las calles. Ahí está cantando. En el mundo. Escucha en los pueblos. La voz de la revolución. Un líder que siente la igualdad humana. We have the power. Su tierra reclama. Vente luchando consciente. Revolucionando todo el continente. Mártires fuertes, valientes. Guiando a su pueblo, guiando a su gente. Luchando contra seres que no les importa nada. Ni su gente, ni su tierra, ni la sangre de la hermana. Demonios sin raíces con su cultura africana. A mi lado ya me paran las que más aniquilan. A la vista están en mi lista. A la revolución otro warrior se alista. Aniquilando bastante fascista. Vendieron mi tierra con mis terroristas. Solo vibration again and again and again. Latin American got the power. We got the power, tierra regada con sudor el opresor que mi gente maltrataba. Sigo los pasos con fervor, la juventud que lucha es revolucionaria. Los Chalon Revolution, eso es gracias y además complaciendo también al señor Jonathan Silva, compañero de la Radio del Sur, que además nos recomendó esta canción y pidió que la colocáramos en la Radio del Sur, y nosotros con gusto, como siempre, esto es un tren que complace a la gente para que ustedes nos escuchen y viajen con nosotros además por todas las estaciones que tenemos día a día. Como ya estamos siempre preparados para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Panamá. Se ha creado una polémica en ese país por la propuesta de remoción de la Contralora. Esta propuesta la ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Pero nosotros, para ampliar esta información y saber cuál es esa controversia que se ha dado y por qué se está pidiendo que se haga la remoción de esta funcionaria, tenemos al profesor Marcos Gandasegui, quien es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá. Profesor, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenos días. Marco Gandasi se siente muy complacido y honrado por esta oportunidad de compartir con ustedes algunos de los problemas que estamos experimentando aquí en Panamá. Profesor, muchas gracias por contactarnos. Cuéntenos por qué se ha generado esta polémica. ¿Cuál ha sido la solicitud que ha hecho la Corte Suprema para darle remoción a la Contralora del país? Bueno, la Contralora es una figura... una de las dos figuras que se sobreviven del gobierno anterior del presidente Martinelli. Políticamente, la Contralora o la Contraloría, el jefe de la Contraloría, se mantiene en el gobierno durante los primeros 6 meses del siguiente gobierno, de la misma manera que la Procuraduría General de la República. Ahora, el gobierno del presidente Martinelli se caracterizó por ser muy corrupto, aprobó proyectos muy dudosa factura por 6,000 millones de dólares en un periodo de 5 años, y todos fueron refrendados por la Contralora. Por la Contraloría, que está encabezada por la licenciada Bianchini. En ese sentido, entonces, el gobierno y sus aliados del PRD, del Partido Revolucionario Democrático, han utilizado la Asamblea Nacional de Diputados para poner en jaque no solo a la señora que está ahí en la Contraloría, sino al gobierno anterior. El ex presidente Martinelli tiene mucho poder, tiene más o menos 30 diputados en la Asamblea, es la mayoría. El gobierno y el PRD se han combinado para tener una mayoría accidental. Dicen que no tienen un pacto, pero de hecho, por ejemplo, en este ataque a Martinelli a través de la Contralora, han demostrado que tienen capacidad para enfrentar a la oposición de Martinelli. Ellos han pedido, todavía no lo han hecho formalmente, pero están por pedir formalmente la destitución de la Contralora, cosa que no se sabe si se va a poder hacer, porque el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, está dividido en fracciones y no se sabe si van a poder tener la mayoría para lograr ese objetivo. Profesor, ¿cuáles son los delitos del que se le acusa al gobierno de Martinelli que pudiera haber refrendado esta Contralora durante ese periodo de gobierno? Perdón, no le oí la pregunta. ¿Cuáles son los delitos de los cuales se le acusa al expresidente de Panamá en relación a que pudieran estar vinculando a esta Contralora, lo cual llevaría pues a esta solicitud de remoción? Bueno, concretamente son básicamente los proyectos que el gobierno pasado desarrolló sin contar con los debidos controles. El gobierno, por ejemplo, contrataba a quienes, a sus amigos, a sus copartidarios, para realizar distintas obras. Muchas de esas obras nunca se realizaron, sin embargo cobraron. Y fueron mal confeccionados, y el hecho de que fueran mal confeccionados, entonces los diputados, la mayoría de la Asamblea de Diputados, cuestionan la gestión de la Contralora y dicen que ella es responsable de haber permitido que se realizaran esas obras, como fueron grandes proyectos de carreteras, muchos proyectos de desarrollo logístico urbano, una ciudad hospitalaria, un proyecto de ciudad gubernamental que nunca llegó a despegar, por un total de 6,000 millones de dólares, quizás el más emblemático es un proyecto que se llamó la cinta costera número 3, que era darle la vuelta a la ciudad de Panamá sobre el mar, una cosa que todo indicaba que no tenía pies ni cabeza, pero el proyecto costó 750 millones de dólares. Entonces, bueno, ¿cómo pudo la Contraloría aprobar esos proyectos cuando abiertamente habían sobrecostos involucrados? Y eso es lo que se le está cuestionando. No se niega la posibilidad de llevar también, ya no a la Asamblea, porque ya no es un problema político, sino a la justicia, por delitos a la cosa pública, al presidente, expresidente de la República y varios de sus ministros. Profesor, ya usted nos decía al principio que había probabilidades de que no se hiciera la remoción, ya que no había acuerdo probablemente entre las partes, pero si no se da la remoción, ¿qué se espera entonces durante este nuevo periodo de gobierno en Panamá? Bueno, ese también es un problema que hay que verlo, todo esto hay que verlo más que por el lado de la justicia, que el pueblo panameño quiere que sea la justicia, hay que verlo desde el punto de vista político. El gobierno actual ya logró, yo creo, su cometido, que es llevar a la Contralora a la Asamblea, que no pudo hacerlo durante los 5 años que gobernó Martinelli, y la ha cuestionado y la ha dejado muy mal parada, porque efectivamente no pudo contestar ni una sola de las preguntas que le hacían los diputados. Entonces el gobierno siente que ha ganado esta batalla política, porque no exigía que a los gobernantes que se habían robado plata se han llevado a la justicia. Y ya este es el primer caso. Claro que este es un juicio, entre comillas, un juicio político, no es un juicio propiamente penal, ¿no? Es decir, ahí no se le está acusando de haber cometido ningún crimen, sino que simplemente se le está acusando de ser cómplice del gobernante anterior. Profesor, le agradecemos muchísimo este contacto y seguro vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Panamá justamente con este caso de la Contralora. Muchas gracias por los minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con el público que los escucha. Buenas. Conversábamos con el profesor Marlos Gandesi, quien es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá, sobre este caso de la Contralora General en Panamá, quien estuvo en el gobierno del expresidente, donde se vio involucrado en diferentes hechos, probablemente de malversación, y piden la remoción durante este nuevo periodo, pero no pareciera que se fuese a dar. Vamos a ver qué pasa allí justamente en relación a este hecho. Son las 3:12, nosotros vamos a hacer una pausa musical, porque al regreso tenemos información desde Chile. Esta es Anita Tillou. Jesús, nos dice la nueva condena. ¿Tú sabías que el castigo castiga, que la escritura es de color de hormiga? ¿Quién será? ¿Quién quitará la primera silla, silla? Mejor me quedo sentada en mi colina. Tengo mis cristales, tengo mis cuadernos, tengo mis detalles. Tantos gusanitos disfrazados de animales. Mejor me comeré yo misma que si pierdo mis cabales. Humana ante todo, de barro y de lodo. De cualquier modo mi apodo me marca del todo, ¿no? Yo tengo mi cadena, tú tienes tu condena. Solo falta la sirena. 4, 3, 2, 1. La nueva solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena, la nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. ¿Sabías que el castigo castiga? Que los pajaritos matan si necesitan la miriga. A ver, no pensarás tú que lamerán tu herida. Es cosa de tiempo y a veces romperá la viga. Dime con quién andas, te diré si no te mueves. La puerta está cerrada, ábrela solo si puedes. Tengo un cálculo calcado tan colmado y desquiciado que han colgado, que han cerca ahora miro yo de lado. Quítate la máscara, la cara descascara. Cada escama es una caja que encaja en la redada. Ana, yo tengo mi cadena. ¿Tú tienes tu condena? Ahora suena la sirena. 4, 3, 2, 1. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. Anati Jones desde Chile nos decía la nueva condena. Nosotros justamente vamos a viajar a Chile, esa va a ser nuestra próxima estación. Recuerden que el día de hoy se daba en ese país una manifestación de los estudiantes a la que se sumaron los transportistas. Y para saber cómo se ha desarrollado, ya estamos listos para viajar a la tercera estación del Tren de la Tarde. Protestas en Chile, sector educativo y sector del transporte se han alzado hoy a las calles para alzar su voz y decirle a la presidenta Michelle Bachelet que no están de acuerdo con unos, por un lado, con la reforma educativa y otros con algunas políticas laborales. Pero dejemos que sea nuestra compañera y amiga de la Radio del Sur, la periodista Paola Dragni, periodista chilena, que nos cuente cómo se ha desarrollado el día de hoy en Chile con estas protestas. Paola, adelante. Paola, buenas tardes, ¿nos escuchas? Ahí sí. Hola, Alejandro, ¿cómo están? Un saludo a todos por allá. Paola, cuéntanos cómo se ha desarrollado el día con estas protestas que se dieron tanto de los estudiantes como de los transportistas que se unieron hoy para alzar su voz en contra de ciertas políticas con las que no están de acuerdo. Es como quinta marcha que organiza la Mesa Social por la Educación, que agrupa la... Ah, bueno, estuvimos allí. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con nuestra compañera Paola Dragni. Les comentaba que estos dos sectores salieron a las calles el día de hoy. Unos están alzando la voz porque, a pesar de que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha iniciado una reforma educativa o ha puesto en el tapete una reforma educativa, pues justamente los estudiantes dicen que no es lo que ellos esperaban, que la reforma no es está clara, que es una máscara lo que existe, pero que sigue siendo la misma educación privatizada y que lucra a los dueños de los colegios. Y por otro lado, los transportistas que exigen, obviamente, mejoras laborales. Nuevamente tenemos a Paola Dragni. Paola, adelante, nos contabas. Sí, te contaba. Esta es la quinta marcha que se hace el año de la llamada Mesa Social por la Educación, que reúne a las distintas agrupaciones del movimiento estudiantil. Y sin duda ha sido la más multitudinaria que ha habido hasta hoy. Los estudiantes creen que cerca de unas 80.000, 100.000 personas marcharon a las calles y, como ustedes bien dicen, se sumaron otros movimientos sociales como el de los trabajadores del transporte, que aprovechan de pegar sus demandas en materia de derechos laborales, que en Chile aún son bastante precarios, porque recordemos que aún contamos con el Código del Trabajo, que se modificó de forma completa durante la dictadura de Pinochet. Una marcha que recuerda las grandes marchas iniciales del movimiento estudiantil hace ya 8 años, que salieron a la calle de forma masiva a exigir este cambio en la educación, y en el que los voceros del movimiento estudiantil dicen que si el gobierno realmente no escucha al movimiento social y la negociación para hacer esta reforma es con el movimiento social y no con los empresarios o con la oposición, el movimiento se va a radicalizar aún más. Y hoy día fue una medición de esfuerzos, por decirlo de alguna manera, porque es sin duda la marcha más importante que ha habido en el año 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet. Paola, ¿algún hecho fuera de lo común? ¿Alguna represión? Pues acostumbrados que los carabineros en Chile pues ataquen siempre a los manifestantes. ¿Se dio alguna situación tensa el día de hoy? Sí, hay 17 detenidos, entre ellos varios menores de edad, que fueron llevados a una comisaría, a un recinto policial especial para menores de edad. En Chile existe este movimiento de los observadores de derechos humanos que ha sido bien importante en todas las marchas que han habido tanto en el gobierno de Sebastián Piñera como en los últimos de Chile, porque recordemos que la fuerza policial, tienen a los llamados carabineros, tienen instrucción militar, no son la policía propiamente tal, sino tienen una instrucción militar y cuentan con cierta autonomía, podríamos decirlo, si bien los órdenes vienen desde el Ministerio de Seguridad, ellos son bastante autónomos de su formación y la represión es bastante transversal a los otros gobiernos. Los medios de comunicación han informado menor represión que en las marchas durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero ahí uno podría también pensar que hay una suerte de simpatía de los medios de comunicación durante el gobierno de Michelle Bachelet, porque hubo algunos disturbios, salieron cerca de 5 carros de zorrillos, que son los que tiran gas lagrimógeno, 4 carros lanzagua, llamados en Chile guanacos, que son carros inmensos, a tirar agua con gases pimienta que pican y generan un arte tremendo. De hecho, la marcha culmina en un acto cultural grandísimo, con música y concierto, y este concierto del grupo llamado Sol y Lluvia debe interrumpirse dada la gran cantidad de gases lacrimógenos en el ambiente. Entonces, efectivamente, hubo algunas manifestaciones más violentas al concluir la marcha, que son los típicos encapuchados que van al final de la marcha, pero el acto estaba al otro lado y igualmente hubo que suspenderlo por la gran cantidad de represión que hubo, indirecta, podríamos decirlo de alguna manera, pero existió claramente. Un hecho que están destacando los medios de comunicación, Alejandro, es que existe la Federación de Estudiantes de Secundaria y la CONES, ¿no?, que es la agrupación donde dirige Lorena Soto. Antes de que saliera la haces hablar en este acto cultural, salen de esta confederación que ha sido la CONES, la histórica que ustedes han escuchado, y se produjo una situación muy tensa, porque todos los estudiantes comenzaron a pifiar a estos dirigentes estudiantiles por su militancia en las Juventudes Comunistas y en otro partido muy nuevo que se ha formado más o menos de la misma tendencia. Y fue muy grande la pifiadera, por decirlo de alguna manera, y ellos no pudieron continuar hablando porque les decían que eran unos vendidos, etcétera. Recordemos que el Partido Comunista es hoy parte del gobierno de Michelle Bachelet. Y ahí se produjo un momento muy, muy tenso, y luego Lorena Soto, que es de ACES, de la agrupación de secundarios, entra al escenario, logra calmar a la multitud y les dice, bueno, seguimos con rabia, porque esta rabia tenemos que enfocarla hacia el gobierno, porque hemos avanzado con rabia en estos 8 años, y hasta que no nos escuchen, esta rabia no va a parar, sino al contrario, se va a incrementar. Paola, ¿anunciaron hoy los dirigentes alguna otra manifestación en los próximos días, algunas otras acciones en contra de estas políticas que ellos están rechazando tanto en el área educativa como en el área del transporte? ha sido la manipulación que ha hecho la oposición en los medios de comunicación sobre las manifestaciones de los estudiantes ha sido, hoy día hicieron eco de esto, ¿no? Lorena fundamentalmente dijo que efectivamente no ha habido menos partes que en el gobierno de Sebastián Piñera, pero que esto implica que la movilización no sea activa y que las movilizaciones hoy en día también se están dando a nivel local con discusiones y con claustros en los colegios y en las universidades para ir viendo planes de acción. Entonces, no se habla de una próxima manifestación así concreta con fechas y algunas ideas, pero sí se manifiesta que en el fondo el movimiento está en este minuto en una alerta, y esta alerta corresponde a las bases más pequeñas del movimiento estudiantil, que son los centros de alumnos de los colegios y de las universidades, para ir siguiendo en esta presión para que los proyectos de ley que hoy en día están en el Congreso y que plantean la reforma educacional de la que habla el gobierno de la Bachelet sean por fin retirados, que es la solicitud que ha hecho toda la mesa social por la educación, y se comience un diálogo para diseñar esta reforma con la participación directa de los estudiantes y del movimiento social, que hasta ahora ha sido de forma indirecta. El gobierno de Bachelet creó una suerte de política que se llama algo así como de participación social, donde hace mesas de diálogo, pero que al movimiento estudiantil particularmente no le ha gustado nada, porque son como diálogos infructuosos, porque los proyectos de ley ya están en el Congreso y han sido aprobados en las primeras etapas. Entonces, dice que son solamente una píldora para calmar al movimiento social y no una participación real, que es lo que ellos exigen. Bueno, Paola, te agradecemos muchísimo esta actualización que nos diste de lo que ocurrió hoy en Chile. Seguro vamos a hablar más adelante y pues vamos a estar muy pendientes de las movilizaciones y las acciones que tome el movimiento estudiantil en ese país. Muchas gracias. Así que un abrazo para todos. Paola Dragni, periodista amiga de la Radio del Sur, periodista chilena, conversando con nosotros justamente sobre las manifestaciones que se dieron el día de hoy en Chile. El sector estudiantil manifestó, hubo una represión. Ella decía que no era directa, pero que sí hubo ataque de por parte de las fuerzas policiales de ese país, los carabineros, con bombas lacrimógenas, gas pimienta, que tuvieron que en algún momento dispersar el acto cultural con el que cerraba una manifestación pacífica en Chile. Pues nosotros allí muy pendientes de cómo se desarrolla esa información. En ese país son las 3:24 minutos, nos vamos a ir con Giovanotti, Penso Positivo. Así debemos estar pensando nosotros todo el tiempo. Al regreso tenemos mucha más información del Tren de la Tarde. Antes de irme, les recuerdo que la persona que nos llame por teléfono se lleva hoy un CD interactivo del primer año de la siembra del comandante Hugo Chávez a través del 994-0660. Se lo regalamos ya. La primera persona que llame está Yelixa para atenderlo. Giovanotti, Penso Positivo, más del Tren de la Tarde. A regreso.

Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Verdadero, es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos: no se va. Chávez seguirá contigo. Omar Acedo nos cantaba esa canción en el tren de la tarde. Son las 3:39 minutos y nosotros estamos preparados para viajar a la última estación del tren de la tarde. Y nuestra próxima estación, justamente, Chávez, ya tenemos en línea a Karen Quintero, directora de investigación y publicaciones de la EFICEN, la Escuela de Formación Integral Dr. Carlos Escarrá Malavé. Y la estación es Chávez porque ellos han sacado un seriado de tomos de los discursos del presidente Hugo Chávez en PDF. Karen, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes, Alejandro. Un saludo para la Radio del Sur, todos los oyentes y las oyentes. Muchas gracias, de verdad. Karen, un placer tenerte acá con nosotros. Cuéntanos esta iniciativa, ¿cómo nace? Estos discursos, que además maravilloso que sean recopilados y que la gente tenga el acceso a ellos a través de la web. Sí, efectivamente, Alejandro. Bueno, esto fue un proyecto que inició en diciembre del año 2012. Y bueno, tratando un poco de hacer una iniciativa que nos permitiera, primero como Asamblea Nacional y como Escuela de Formación de la Asamblea Nacional, poner a disposición de todo el pueblo venezolano los discursos del comandante Chávez, comandante supremo ante la Asamblea Nacional, como estadista, es decir, los discursos de orden dados por el presidente Chávez como primer mandatario y obviamente jefe de Estado y de gobierno. Entonces, bueno, esta iniciativa fue antes de su desaparición física y lo comenzamos a hacer en diciembre y, bueno, lamentablemente ya no lo tuvimos a partir de marzo, pero bueno, y seguimos haciendo este trabajo hasta hace muy poco que publicamos el tomo 4, son 4 tomos. Entonces, bueno, esto ha estado, digamos, empapado de no solamente de un compromiso político y académico, sino también de la emoción de tener ese legado presente y que más que sus discursos ante la situación como bueno como un granito de arena que le ponemos al gran legado que nos ha dejado el comandante. Karen, ¿qué tiene cada uno de los tomos? Vamos a explicarle un poquito a la gente y también cómo se hace para descargarlos, a dónde tiene que ingresar la gente y para poder tenerlo. Es lo más importante porque todo el mundo obviamente quiere tener acceso y es lo que esperamos que la gente pueda tener acceso. Fíjate, cada uno, son 4 tomos. ¿Y por qué son 4 tomos? Son 4 tomos porque se pensó la obra desde un punto de vista de una línea de tiempo, una línea de tiempo en la que concebimos cada uno de los periodos o dividimos ciertos periodos teniendo en primer lugar el primer discurso de orden que da el comandante Chávez en la toma de posesión del 2 de febrero de 1999. Inicia el tomo 1 con ese primer discurso y hicimos ese primer tomo del año 99 al 2001 considerando pues que esto sentando las bases del proyecto nacional bolivariano, pues es lo que evidenciamos en ese periodo. Luego, en el tomo 2 del año 2002 a 2004 nos dedicamos únicamente a los discursos de orden, obviamente mediados por el tema que todos tenemos en la memoria reciente del golpe de Estado del 2002. todo ese periodo hasta el 2004, pasando por, bueno, toda esta terrible momento que vivió nuestro país, cuando, bueno, la derecha hizo una contraofensiva tremenda, y bueno, y el pueblo venezolano salió en defensa del proceso revolucionario y de nuestro presidente. Y en tercer lugar, pues el tomo 3, del año 2005 al año 2008, pues abordamos ya lo que es propiamente el tema de las misiones sociales, el tema de todas las alianzas, la alternativa bolivariana, la alianza bolivariana, las propuestas de integración nuestroamericana, muchos temas que abordó el comandante supremo Hugo Chávez en ese momento, se toman allí como parte de un análisis histórico político. Nosotros hacemos. Y finalmente el tomo 4, y bueno, obviamente nadie hubiera querido cerrar un tomo con un discurso final del comandante, nos costó bastante, te lo confieso, desde el punto de vista del afecto, del corazón, pues, decir, bueno, este fue el último discurso dado en la Asamblea Nacional, pero bueno, teníamos que hacerlo por el gran compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Y bueno, ese periodo abarcó del 2009 al 2012, ¿no? El 2012, el último discurso que da el comandante Chávez en la Asamblea Nacional es precisamente el discurso con motivo de la conmemoración del 201 aniversario de la gesta heroica, obviamente, de la independencia, ¿no? Entonces, digamos, ese es el recorrido. Además de eso, elaboramos también un plus, digamos, que todo el equipo de investigación abocado a esta tarea tan importante, hicimos una cronología en cada uno de los periodos indicando qué sucedía en Venezuela, qué sucedía en el sistema mundo, qué sucedía en el entorno internacional y qué sucedía en la vida del comandante Hugo Chávez. Entonces, cada tomo tiene un análisis interesante. Karen, ¿cómo hacemos para descargarlos? ¿Cómo es el mecanismo? Fíjate, tienen el Twitter, es importante primero para seguirnos porque ahí está toda la información de lo que estamos haciendo actualmente en la escuela, incluso el tema obviamente editorial es @CISEM, es nuestro Twitter. Y lo puede descargar los tomos a través de la página de internet www.eficem.an.gov. Entonces, bueno, ahí tienen, digamos, la posibilidad de descargarlos gratuitamente y, bueno, si les pedimos de verdad, les han dado la audiencia que nos sigan por Twitter y a partir de allí nosotros poderles enviar todas las publicaciones, obviamente, gratuitas, pues, que tenemos en la Asamblea, empezando los discursos del comandante supremo. Bueno, Karen, nosotros ya te estamos siguiendo por Twitter desde el tren de la tarde y obviamente invitamos a toda la gente y te agradecemos muchísimo por este contacto porque además es una labor maravillosa lo que han hecho, rescatar esa parte de la memoria histórica de nuestro país tan importante como fue el periodo de gobierno del presidente Hugo Chávez. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego, Alejandro. Karen Quintero, directora de Investigación y Publicaciones de la EFICEN, la Escuela de Formación Integral. Doctor Carlos Escarrá Malavé, este compendio maravilloso de tomos. Son 4 tomos de publicaciones que están en PDF. Ustedes van a poder descargarlos. Los pueden seguir a través de @EFICEN, que es con M al final. Y allí van a poder encontrar toda la información para descargar estos discursos del comandante Hugo Chávez que se ponen de forma gratuita para ustedes en la Escuela de Formación Integral Dr. Carlos Escarrá Malavé. A las 3:46 antes de irme, señor Samuel, nosotros tenemos que comentarles que no le habíamos dicho a la gente las leyes más raras de hoy. Las que encontramos hoy fueron estas y con esto nos vamos. La primera. En Canadá está prohibido terminantemente regar el césped mientras llueve. Claro, pero eso es una lógica. Si está lloviendo, ¿usted para qué va a regar el césped? Pero si lo hace, pues está multado. Imagínese. En Canadá también está prohibido intentar aprender brujería. Eso, bueno, eso atenta en Venezuela contra el libre culto. Si usted quiere pues aprender brujería, eso es libre culto, pero allá está penado por la ley. La gente no puede. Y por último, nunca se apoye en Tailandia en el umbral de una puerta, porque ahí viven los dioses. Y si usted lo hace, está sancionado por la ley tailandesa. Pues nosotros con esa información ya tenemos que despedirnos.